Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Bien, segundo bloque de tarjeta o efectivo. ¿Ordenamos el tema político sí, más o menos planteado en el arranque? Sí, estamos en una instancia de definición. Vos habías planteado en el arranque del programa este tema de la cautela, cómo se miran unos al otro, porque digamos como que hay muchos puentes, muchas vinculaciones donde se pueden pasar de partido a partido con mucha facilidad, ¿no? Lo que habla esto de que hoy los partidos no son diques de contención ni son ni son formadores de ideología, básicamente, que básicamente es la política, ¿no? ¿Puedo meter algo provocador? Me encanta. Pero para tirarlo así, porque bueno, la lectura lineal es Massa reafirmó que va a ser candidato y esto, ¿no? Mantiene, no se baja. La pregunta es, ¿Massa arregló con Macri? Sí. Bien. O sea que Massa dice que no se baja, pero se bajó. Sí. Bien, esta es la lectura que yo hago. y quería desarrollar esto, porque en realidad la sensación es totalmente esta, ¿no? Y, claro, se dice otra cosa. Está, ¿no?, todo arreglado, pero no lo decimos. Claro, vamos, yo me bajo, bien, ¿no? Pero en verdad sí, hay un acuerdo, sospechamos nosotros, o tenemos algún datito también, ¿no? De que hay un acuerdo de que en definitiva Massa se va a terminar bajando, no presentando o presentándose por la galería, llevando, es lo que quiere ahora aparentemente, sería colocar algunos candidatos en la lista de diputados nacionales que llevaría el PRO para fortalecerse en una eventual Cámara de Diputados, que yo te digo, el próximo Congreso debería ser un centro de negociación permanente, digamos, ¿no? Debería ser, porque como uno se desilusionó tantas veces de la democracia argentina, no sé qué, digo, no hay que entusiasmarse demasiado para no desilusionarse demasiado. Sí. Yo en algún momento, también de nuestras charlas anteriores, yo te decía que me sentía mucho como en el 83. En este momento, en un momento que es una elección bisagra, no es una elección más, no es el pase de la Rúa Menem, ni siquiera el de Dualde a Kirchner, yo creo que es mucho más profundo. Me sentía como en el 83 porque creo que termina una época complicada para el país y podemos caer en la fácil tentación de creer que a partir de ahora ya está, ¿no? Bueno, cosa que pasó recurrentemente, ¿no? Claro, pero siempre creemos en lo mismo. Sí. Entonces sí. Yo digo, no entusiasmarse demasiado y exigir desde el primer día al próximo gobierno. Yo creo que no hay que dar ese plazo de 100 días de gracia, esa luna de miel que se le da al nuevo gobierno. No estamos para lunas de miel, precisamente. Este gobierno, el próximo, desde el 10 de diciembre a la tarde, va a tener que tomar medidas tremendamente serias para, si queremos, que las cosas se hagan bien. También puede ser que patee todo para adelante y le explote dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, pero no hay posibilidades de que no pase nada. A eso me refiero. Sí, claro. ¿No? Sí, uno imagina que no es la mejor noticia lo de Massa para el gobierno, para el oficialismo, que el oficialismo hubiera preferido que Massa se bajara y que entonces polarizara más la elección, y por aquello de que hay una cantidad indescifrable, algunos dicen tantos, otros dicen tanto por ciento, de votos masistas que serían ciolistas, llegado el momento, no se sabe. Uno puede calcular, especulando a la fecha de hoy, a poco menos de 2 meses de las PASO, que Massa puede andar en el orden del 15%. Sí. Que eso ya divide por 3 entre la masa mayoritaria, masa, valga la ironía, de votantes de que van a repartirse el oficialismo, el macrismo UCR y el masismo. y que a partir de ahora lo que está ocurriendo es viendo cómo mueve las fichas. A mí me parece que hay que ver cómo mueve las fichas el oficialismo, ¿no? Sí, ahí, y ahí, Carlos, entramos en una dimensión desconocida. Uh-huh. Scioli quiere llevar... Yo lo que insisto con esto, antes de entrar en el detalle. Sí. Es fundamental, es clave saber quién es el candidato a vicepresidente de Scioli. ¿Te parece tanto? Muchísimo. ¿Por qué? Mí es vital. Ok. Porque Scioli, el único objetivo que tiene es ponerse la banda presidencial, uh-huh, y el bastón en la mano. Uh-huh. No tiene él, personalmente, sí, un proyecto de país pensado. Uh-huh. ¿Sí? No lo tiene. Uh-huh. No lo sabe. Uh-huh. Irónicamente, estos tantos Twitter que hay en Internet, ¿eh? Uh-huh. Circuló uno que para mí me dibujó una sonrisa, que decía... Scioli se inventó primero como deportista y se inventó después como político. Uh-huh. Porque toda, por aquella historia, vieja historia de que su campeonato mundial de motonáutico era una categoría con poca vuelo, y armado un poco por él, con uh-huh, algunos auspiciantes básicamente ligados al gobierno nacional de Carlos Menem, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no lo veo a un Scioli gobernando, uh-huh, a un Scioli estadista mucho menos. Uh-huh. Entonces me parece que el candidato a vicepresidente va a tener un rol más que importante. O sea que la línea política se va a estar definiendo ahí, decimos. Ahí, exactamente. Hacia dónde va es según quién lo acompaña. Exactamente. Él, uh-huh, quiere a Urtubey, uh-huh, para tener, digamos, el guiño hacia el PJ. Uh-huh. Y estoy, sí, seguro que Cristina va a querer a alguien de la campaña. Si fuera Urtubey sería la señal, la apuesta a romper con el kirchnerismo, ¿sí? La apuesta, una vez en el gobierno, romper con el kirchnerismo, porque además Urtubey tiene aspiraciones propias personales. ¿Mm? Uno imagina esto, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. Si fuera alguien más ligado a... Bueno, obviamente, si fuera alguien más ligado al kirchnerismo... pero bueno, también se especulaba ahí en estos días con aquello de... porque la memoria en ese sentido es frágil, de que en el 2003 todo el mundo decía que Kirchner, que era un gobernador irrelevante, aparentemente sin por ignorancia, básicamente, ¿no? Se hacían estos análisis, aparentemente sin peso propio, estaba... Duhalde lo había acercado, le había armado el gabinete, le había dejado la baña, le había puesto a Pampuro, ya ni me acuerdo, sí, el resto de los nombres... y después en la práctica resultó bastante diferente, ¿no? Quiero decir que por ahí uno está haciendo este análisis, trazando esta fantasía, proyectando, y como decíamos en el programa anterior, todo puede cambiar en un segundo, en 20 minutos. Sí, la diferencia que hay de, y vos lo dijiste recién al pasar, pero me parece que es un dato profundo, que se hablaba eso de Kirchner en el 2003 por ignorancia, uh-huh, porque, uh-huh, no lo conocíamos. Claro, claro. Pero ahora sí lo conocemos a Scioli. Uh-huh, uh-huh. No es un personaje desconocido. Sí, me parece que conocemos la parte que se ve de Scioli, que es obvio, digo, porque qué otra cosa va a conocer uno, ¿no? Pero hay una zona que es la virtud y el pecado de Scioli, que es el lado oscuro de la luna. Hay una zona misterio de Scioli. Que nadie, uno fantasía, ¿cómo se va a comportar Scioli? Se va a comportar como esto de que de golpe hace 2 años cruzaba de alguna manera lanzas, porque en realidad lo que hacía era aguantar los trapos con el kirchnerismo, y ahora se va declarando cada vez más cercano, se va mostrando cada vez más cercano al kirchnerismo. Entonces, hay un Scioli kirchnerista, que esa es la especulación también de Scioli, ¿no? Sí, responde esto, donde se acaba el misterio, también empieza el riesgo, ¿no? Claro, de ver la verdad de la milanesa, para decir, sí, una frase modernísima que se me acaba de ocurrir. Y me parece que hay que ver si, y con esto cierro, si el votante, ¿no? Apuesta más a ese misterio bueno por conocer, o apuesta menos porque desconfía de ese misterio por unos. Es una pregunta que lo sabremos Primero en agosto una parte de la respuesta y la otra en octubre. Uh-huh. Thank you.